La X. Yo, it's Billie Eilish. La X. What's up, guys? I'm Machine Gun Kelly. It's Blackbeard. 96.5. Son las 11:59 en la X96.5. Recibe la Navidad con Automotorio y Grupo en la gran feria del automóvil de las marcas Hyundai, Fiat, Jeep y Ram, con los mejores bonos de descuento, entrega inmediata, la tasa más baja del mercado. Te esperamos del 7 al 11 de diciembre en la carrera primera número 38A34. Apoya a Grupo Financiera. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Archivos X. En la X, Archivos X. hits que no pasan de moda. Archivos X. Viajamos en el tiempo. Archivos X. We'll be right back.